begins to breathe. See clouds arriving without warning. I need you here to shelter me. And I know that only time will tell us how to carry on without each other. So keep me awake to memorize you. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. El problema de llegar tarde. Declararse en contra de las guerras queda bien. ¿Quién va a decir que no? Pero muchas veces es una reacción tardía y superficial. Claro que los conflictos armados son la fuente de muchas injusticias. Los que más padecen suelen ser las poblaciones civiles, los niños, los viejos, los pobres. Y para quienes desatan u ordenan las guerras o las generan, los efectos suelen ser mucho menores, a menos que pierdan la guerra. Y aún así, muchos suelen salir bastante bien parados. El problema es que cuando nos pronunciamos en contra de la guerra suele ser tarde. Quizás sea mejor estar atento a lo que ocurre en el mundo y denunciar a los que con sus locuras las generan. Inglaterra le declaró la guerra a la Alemania nazi, pero era razonable quedarse sentado y esperar que Hitler siguiera conquistando Europa y luego el mundo. Uno puede conmoverse, escribir y cantar una canción como Las voces de los pájaros de Hiroshima para denunciar la bomba atómica arrojada sobre esta ciudad japonesa. Está bien, pero hemos llegado tarde. El imperio japonés con su emperador Hirohito a la cabeza a comienzos del siglo XX era una potencia militarista, expansionista, ambiciosa, que había ocupado territorios de Corea, de China, y que más tarde bombardeó a traición territorio estadounidense. Sus ejércitos imperiales fueron tristemente célebres por su ferocidad en la lucha y la crueldad en el trato a los prisioneros alojados en campos de concentración. Hay otras cuestiones. Hay guerras famosas y otras que no tienen nada de prensa, pese a que en todas sufren, padecen y mueren miles y miles de personas, como ocurre en la actualidad en países africanos como Sudán y Nigeria. Pero los grandes medios casi no publican sobre estas tragedias. La guerra en Irán sorprende a muchos que denuncian el ataque israelí-estadounidense, pero olvidan que Irán ha proclamado como leitmotiv de su existencia hacer desaparecer de la faz de la tierra a Israel. Y además es enemigo de la Argentina, y no porque la Argentina lo haya buscado. La justicia de nuestro país considera al régimen de los ayatolás responsables del atentado que voló la embajada de Israel y 2 años después la mutual israelita sobre la calle Pasteur en el centro de la ciudad de Buenos Aires y que provocó la muerte de 85 personas. Nadie que esté sano en sus emociones puede celebrar la muerte ni de su peor enemigo, pero lo cierto es que lo que ocurre en el país persa ocupado por la ideología islámica hace rato que dejó de ser algo bueno. La guerra ocurrió en nuestras narices y puede repetirse si esperamos a que pasen las cosas, en lugar de denunciar en tiempo y forma a los responsables de la locura de tantas muertes anunciadas. La paz requiere de militantes activos, curiosos de la realidad internacional, hombres y mujeres atentos, dispuestos a hablar antes y no a escandalizarse después. Kick it off, man. Henry Hassan Signature Sound, Sobre la Luna. Moonbeam shining, shining key, reminding, telling of the trip that I'll be taking soon. Oh, there is nothing binding, binding. I am pining, pining for that journey that will take me over the moon. I'm sailing soon. Y a este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. ¿Qué recordás del trabajo de tu papá o de tu mamá? ¿Qué te contaban o qué te cuentan? ¿Solía llevarte a su trabajo para que vieras o llevaba trabajo a casa? A veces los padres contamos de nuestras experiencias laborales o de nuestros compañeros, de nuestros jefes, de esos personajes insufribles. ¿Qué aprendiste vos del trabajo de tu padre, de su experiencia, si te llevaba, si llevaba el trabajo a casa, si comentaba? El mundo del trabajo es muy importante en la vida de una familia y siempre hay historias, cosas, ¿no? y se transmiten los oficios, las habilidades, los gustos o el rechazo por un trabajo. Hubo una época en mi vida que yo era, cuando yo era preadolescente y adolescente, mi papá trabajaba en una compañía muy importante, no por el tamaño, ¿no? Una empresa mediana, conocida, que producía y produce todavía alimentos de distinto tipo envasados, ¿no? Dulces, mermeladas, arvejas, ensalada jardinera, pescado, atún, sardina, de muy buena calidad. Y bueno, él trabajaba en un centro que era una oficina de comercialización y depósito. Entonces, de ahí se distribuía para la zona. En el oeste de la provincia de Buenos Aires se salían y llegaban los camiones desde Buenos Aires y de ahí salía. O sea, había que descargar y cargar. Así que nos llamaban a mí y mi hermano, que era un poco más chico que yo, y así que íbamos y nos ganábamos unos pesitos ahí, descargando. Estaba la cinta transportadora que iba al camión y había gente grande, ¿no es cierto? Ordenando todo, organizando, armando, porque había que apilar después, ¿no? Lo que llegaba, no lo puede hacer cualquiera. Así que, bueno, fue una experiencia de algunos años que nos llamaban. A veces faltaba gente o estábamos de vacaciones o cosas así. Íbamos y, bueno, era todo un mundo, ¿no es cierto? El de estar en ese depósito con gente grande y ese trabajo físico, que era armar o transportar las cajas que bajaban del camión hasta algún lugar del depósito donde alguien las acomodaba. Así que ahí está planteada la consigna. ¿Cómo te influyó en tu vida el trabajo de tu papá? O de tu mamá, a veces es la madre la que lleva la voz cantante en el trabajo porque el padre no está, o está enfermo, o no tuvo, por alguna razón de la vida. Contanos tu historia al 11-6400-7047. Te escuchamos. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @caseritosbakery o llamanos al 11 5957 6857. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Ítaca. Cuando salgas de viaje para Ítaca, desea que el camino sea largo, colmado de aventuras, colmado de experiencias. A los lestrigones y a los cíclopes, al irascible Posidón, no temas, pues nunca encuentros tales tendrás en tu camino, si tu pensamiento se mantiene alto, si una exquisita emoción te toca cuerpo y alma. A los lestrigones y a los cíclopes, al fiero Posidón no encontrarás, a no ser que los lleves ya en tu alma, a no ser que tu alma los ponga en pie ante ti. Desea que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas estivales en que, y con qué alegre placer, entres en puertos que ves por vez primera. Detente en los mercados fenicios para adquirir sus bellas mercancías, madreperlas y nácares, ébanos y ámbares y voluptuosos perfumes de todas las clases, todos los voluptuosos perfumes que te sean posibles. Y vete a muchas ciudades de Egipto y aprende de los sabios. Mantén siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, pero no tengas la menor prisa en tu viaje. Es mejor que dure muchos años y que viejo al fin arribes a la isla rico por todas las ganancias de tu viaje, sin esperar que Ítaca te va a ofrecer riquezas. Ítaca te ha dado un viaje hermoso. Sin ella no te habrías puesto en marcha, pero no tiene ya más que ofrecerte. Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado. Convertido en tan sabio y con tanta experiencia, ya habrás comprendido el significado de las Ítacas. Castillo, le pregunté al tiempo. Le pregunté al tiempo por qué se va tan rápido y me contestó pa' que valores lo vivido y abrace fuerte a tu familia y a los tuyos, que la hora es oro y el mañana es indeciso. Le pregunté al tiempo por qué corre deprisa y me respondió pa' que nunca se te olvide que lo que amas hoy mañana no es seguro. Aprecia tu camino porque el tiempo no revive. A veces voy recio, a veces voy dolido. La vida me enseñó que nada está perdido. Cicatrices tengo pero estoy bendecido. Entre caídas duras fue que yo crecí curtido. Los que estaban antes ya no están conmigo. Unos por la vida y otros por su ruido. Pero aquí seguimos firmes con lo mío, con la bendición del cielo y el pecho encendido. Aunque el camino duela y venga retorcido, lo bueno siempre llega para el que no se ha rendido. Por eso al tiempo le pregunto despacito, para no olvidar que lo real siempre es poquito. Le pregunté al tiempo por qué se va tan rápido. Le pregunté al pico. El reloj no espera, sigue dando vueltas. Y un helado que era pensando que es eterna, pero no es así. La vida es una prueba, te enseña a madurar, aunque tarde lo veas. Por eso hoy abrazo a los que sí me quieren, los que están conmigo, aunque el mundo se me viene. Aprendí bien tarde lo que el tiempo quiere, que todo es prestado y un día desaparece. Valora lo que tienes, porque nada es para siempre, mi compa. Auspicia este espacio. Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 56 33. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. Thank you. gran desasosiego, ese apuro por pensar, por ir y venir, tiene un reflejo muy peligroso para la salud de los habitantes de la ciudad. Los choferes de colectivos suelen manejar a todo lo que da, arrancan de golpe, frenan de golpe, conversan con amigotes. Son un peligro. No todos, pero sí muchos. Demasiados. ¿Habrá alguien que los controle? Las ciudades hablan a través de sus paredes y de sus carteles. Sobre diferentes calles que cruzan la avenida Andrés Baranda en Quilmes Oeste, acá en el sur de Gran Buenos Aires, algún amante empedernido pintó una y otra vez en el frente de las casas: "Te amo, Silvina". Hasta ahora nadie le respondió. En la esquina de 12 de Octubre y Andrés Baranda, alguien hizo colgar una pancarta con la siguiente leyenda: "Maldini Park no puede tener mejores nudes que los míos. Contestame, Juan". ¿Qué habrá querido decir? Alguien que lo explique, por favor. En Juan B. Justo y la esquina de Oscar Smith, nombre adjudicado en memoria del sindicalista argentino desaparecido, estamos hablando de Smith, alguien pintó prolijamente un verso del mexicano Jaime Sabines: "Espero curarme de ti en unos días". Está hablando del dolor del corazón, claro. Y a muy pocas cuadras de ahí, en una barbería, en otra esquina, toda marmolada, azulejada, alguien pintó: "Bésame en esta esquina". Y un cartel ahí sobre la vereda dice: "No es que estás feo, te está faltando un corte". Una academia donde enseñan inglés hace propaganda con carteles en la calle que dicen: "Blas Pascal Institute". Raro, ¿no? Pascal era francés y matemático. Nada que ver con el inglés. Pero bueno, se ve que sobre gustos e ideas publicitarias, cada uno escribe lo que quiere. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buenas tardes, caminante. Mi papá trabajaba en el ferrocarril provincial de Trocha Angosta, en Olavarría, y él trabajaba de peón junto a otros compañeros. Se encargaban de reparar las vías. Para eso tenían que ir hasta cierta distancia a veces, y iban en un vehículo que se llamaba, ya no se usa más eso, se llamaba la zorra. Una zorra era algo playo de madera y de hierro, y en el medio tenía unas palancas, unas cosas que subían y bajaban a pulmón. Así que en esa zorra me llevó mi papá y un amigo de él. Una vez fuimos al campo a cazar, fuimos por la vía y fuimos en la zorra, que le pidió, por supuesto, permiso al capataz para poder sacar la zorra un día domingo cuando no se usaba. Y como era en un pueblo y era todo muy tranquilo, el capataz no tuvo ningún problema en prestar la zorra para que fuéramos al campo a cazar, y yo tuve mi experiencia de andar en la zorra. Muy interesante y muy entusiasmado iba yo, y además íbamos a los tiros, ¿no?, con las liebres y las perdices. Una experiencia que nunca olvidaré. Gracias, Tony, por tu mensaje en respuesta a la consigna. Bueno, ¿cómo se metía el mundo del trabajo en tu casa? Buenas tardes, caminante. Del trabajo de mi padre puedo decir que recuerdo todo. Tenía camiones y una gran playa de estacionamiento al lado de la casa. Y en un comienzo, su oficina estaba en una habitación de la planta alta de la casa. Por este motivo, fue muy fácil seguir de cerca su trabajo. Además, muchas veces, controlaba las sumas de las facturas. No existían las computadoras y apenas una máquina de calcular que era a manija. Recuerdo que había salido el impuesto a los ingresos brutos. Yo sellaba los talonarios, ya que cada factura debía tener ese número de impuesto. Me llevaba al mercado de Avellaneda, donde compraba la mercadería, que eran frutas, verduras y hortalizas, y cada camión tenía un recorrido que llegaba hasta Madariaga y hasta Ayacucho. A ver, cuando el clima era más clemente, me llevaba con él, ya que salía de casa pasada la medianoche para comprar la mercadería, cargar los camiones y marcar el precio de cada producto. Éramos una familia muy unida que compartíamos todo, y un padre con todas las letras. Muchas gracias, Alicia, que nos cuenta su experiencia en el trabajo con los camiones de su papá. Buenas tardes, caminante. Mi papá trabajó en una empresa metalúrgica. Era tornero. De eso no aprendí nada, pero mi mamá era costurera y me enseñó su profesión siendo chiquita. Me sentaba a coser, era una mujer muy creativa. Le agradezco profundamente sus enseñanzas y el tiempo que compartimos. Buen fin de, nos dice María del Carmen, que comparte su historia en el mundo del trabajo. El papá, tornero, y la mamá costurera, y de ella aprendió el oficio. Están respondiendo a la consigna. ¿Qué te enseñó o qué pasaba con el trabajo de tu papá o de tu mamá eventualmente en tu casa? ¿Te llevaban al trabajo? ¿El trabajo iba a casa? Contanos al 11 6400 7047. Volvemos después de 3 meses de vacaciones a El Mediador, este espacio para aprender a conciliar y a llevarnos con las personas difíciles de nuestro entorno, considerando la posibilidad también de que nosotros seamos los difíciles. Cuando los gestos se tornan vanos y el ambiente se pone denso, tú necesitas a el mediador. El mediador. El hombre que recupera la amistad, el tipo que devuelve la paz. Y tú. Tú vuelves a respirar. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de una nueva temporada del Mediador. Hoy estamos en la mesa con Valentina y con José Luis, como siempre. Buen día, chicos, ¿cómo andan? Buen día, Abril. Buenos días, un gusto nuevamente esta nueva temporada, ¿eh? Tal cual, sí, acá estamos. Muy bien. ¿Cuál es el caso, Valentina? ¿Cuál es el caso que tenemos para hoy? Bien, en este día vamos a escuchar un caso real. Vamos a analizarlo y vamos a aprender cómo aplicar herramientas para resolver el conflicto del día de hoy. Les cuento. Una familia joven se muda a un departamento, en un consorcio, un monobloc, un edificio. Tienen hijos chiquitos, horarios distintos, y la vida cotidiana genera ruidos. Hay mucho movimiento en el departamento. Por lo que el vecino de abajo empieza a molestarse. Primero golpea el techo a modo de advertencia, ve que no tiene respuesta, entonces deja notas en la puerta y finalmente aparecen discusiones en el pasillo del edificio. Va escalando la situación. Entonces lo que empezó como una molestia termina convirtiéndose en un conflicto entre vecinos. Qué situación, ¿no? Porque siempre hemos tenido algún conflicto o hemos por ahí sido testigos de algo que sucede entre vecinos. Y José, mi consulta es esto. Porque a veces, como decía Valen, las cosas se originan desde algo chiquito, algo que molestó desde el inicio, pero que no se abordó o no se le dio la importancia. Ahora, ¿en qué momento una molestia se convierte realmente en un conflicto? Bueno, ahí está la clave, ¿no? Una molestia que no se observa y que no se atiende, que vos decís, bueno, a ver, me siento mal por esta situación. Si no la abordás, si no tomás la iniciativa para abordar el tema, por ejemplo, che, vamos a ir a hablar con la vecina o el vecino de arriba. Vamos a hablar, vamos a buscar el momento confidencial de hablar. No en el pasillo, no en el ascensor, no en el hall de entrada. Es decir, si uno no acciona para iniciar un diálogo, ya empieza a escalar. Es decir, la molestia se transforma en broncas, se transforma en un conflicto que puede ir, lógicamente, el conflicto escala hasta la muerte. O sea, el conflicto no tiene límites. O sea, necesita incomunicación, necesita falta, digamos, de abordar el tema de maneras correctas. O sea, abordarlo, ese primer paso es, vamos a hablar este tema, ¿sí? Voy a ir hablar con la vecina, voy a ver en qué momento hablo y de qué manera le voy a transmitir lo que está pasando. Claro, y si repasamos la situación en un caso así, ¿qué otras herramientas o qué cosas podrían ayudar a que no siga escalando? Ahí se aborda desde el inicio, pero cuando algo ya está encendido, ¿qué podemos hacer para evitar que llegue a otros grados? Bueno, siempre el diálogo pacifica. Entonces, si ya se haya iniciado o no el fuego del conflicto, yo siempre tengo que apelar al diálogo. Y apelar con tres principios. El principio de la voluntariedad, que lo hemos estado viendo en temporadas anteriores, imparcialidad y confidencialidad. Es decir, yo no puedo abordar a alguien si esa persona no quiere hablar en ese momento conmigo. Tengo que respetar esa voluntariedad, el momento adecuado. Me dice, por ejemplo, cuando yo quiero hablar, mirá, no, porque ahora estoy llegando tarde al trabajo, ¿te parece que hablemos? No, necesito hablar con vos ahora. Estoy rompiendo el principio de la voluntariedad. Segundo, voy a hablar enojado. no desde la imparcialidad a contar lo que está pasando, sino voy a decir, mira, porque cada vez que llegas el ruido de los chicos me molesta, no me dejan descansar. Yo estoy invalidando el principio de la imparcialidad. Y si lo hago en el pasillo, delante de las personas, no busco cuidar la confidencialidad, estoy rompiendo los tres principios básicos. Claro. Que es voluntariedad, imparcialidad y confidencialidad. Eso hay que cuidar entre todos. Por eso el abordaje tiene que ser un abordaje respetuoso y con una metodología respetuosa. Claro, quizás ahí el primer paso, en vez de empezar a golpear el techo, sea golpear la puerta, pero para el diálogo, ¿no? Claro. No ir al choque directo. Perdona que te moleste, mira, vengo a contarte algo que está pasando, por ahí vos no sabés, porque... Pero quiero que sepas algo, esto está pasando cada vez, viste, a las 8 de la mañana, a las 10 de la noche, cuando vos llegás, hay mucho ruido, hay algo en la losa que evidentemente se siente mucho los ruidos, quería que vos sepas esto. Se me acerco para informar, para hablar qué pasó, qué está pasando, no me acerco a acusar, no me acerco enojado o enojada, me acerco para contar lo que está pasando y cómo me siento. Que ahí están las otras claves de las tres preguntas que vimos también en otros momentos, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo me siento? ¿Y qué me gustaría? Ya, me gustaría que puedas ver de qué manera, ¿sí? Una vez tuvimos un caso de una vecina, tenía un perrito y la vecina quería solucionar esto y le puso medias a las patitas del perro, ¿viste? O sea, en la conversación, en el acuerdo, para que no le molestara tanto al vecino. Hay muchos casos que se dan cotidianamente. ¿Y qué pasa del otro lado cuando quizás nosotros somos la familia que genera ruido y decimos, bueno, pero no puedo hacer menos ruido porque tengo que ir a trabajar, porque los chicos juegan, porque esto, tengo un perrito? ¿Qué hacemos de ese lado? ¿Cómo planteamos también nosotros nuestra necesidad o para no sentirnos invalidados, ¿no?, ante nuestro propio estilo de vida quizás? Muy bien, dar explicaciones, estar dispuesto a pedir disculpas, si es necesario. Ah, mirá, no sabía, porque hay algo que por ahí te dicen, y vos, ah, mirá, voy a prestar un poco más de atención a esto que no lo teníamos en cuenta, el ruido del lavarropas. Por ahí le vamos a poner abajo de las patitas una goma para que no recorra el departamento mientras lavamos la ropa. No lo sabía, gracias por avisarme. O sea, también ser a la hora de la recepción de una queja, ser respetuosos. Y la forma es escuchar, dar explicaciones y estar dispuestas a mejorar lo que se pueda mejorar, ¿sí? Esa disposición pacifica mucho y se generan otras oportunidades. Porque un conflicto siempre es una oportunidad de aprendizaje y siempre es una oportunidad imprevista para tal vez acercarse al vecino o a la vecina de una manera distinta. Hay como otros propósitos escondidos en los conflictos que hay que descubrirlos. Por eso muchos autores definen al conflicto como una gran oportunidad, no solo de aprendizaje, sino de vínculos tal vez nuevos. Bueno, ¿qué tal si hacemos una pequeña pausa y después volvemos con las conclusiones? Estamos escuchando el mediador, el diálogo entre José Luis, Valentina Fischer y Abril Fuentes, y aparece el tema del conflicto, y han dicho dos o tres cosas importantes que las refrescamos y seguimos escuchándolos. Una es que el conflicto, si no se trata, puede llegar hasta la muerte, pero el conflicto también es una posibilidad para generar vínculos, relaciones. El conflicto tratado, en el intento por resolver, puede generar muy buenos vínculos, muy buenas relaciones. Seguimos escuchando entonces a estos amigos de la Fundación Neuquén Oeste en este tema, en esta historia, el vecino del piso de arriba que hace ruido. Bueno, estamos de regreso ya para hacer una conclusión y ver qué nos quedó a cada uno de un conflicto más, en donde podemos ver de ambas partes, ¿no? De alguien que les molesto los ruidos del vecino, como también ser yo el vecino que genera una molestia en el otro. Ahora la pregunta abierta a la mesa es, ¿qué nos quedó a cada uno del episodio? ¿Algo que nos haya llamado la atención o con algo que nos quedamos para llevarnos? ¿Qué te quedó a vos, Abril? Bueno, me gustó el poder plantearlo desde el lado donde yo soy la vecina que está generando un ruido molesto, porque me da a pensar de que no conozco el contexto del otro. Entonces, mi primera reacción es molestarme porque está irrumpiendo en mi comodidad, pero tal vez yo desconozco cómo es la rutina del otro que le lleva a tener un estilo de vida así que termina incomodándome. Pero es como no poner mi comodidad primero, sino mantenerme abierta a conocer a los que me rodean y sus contextos. Tal cual. Yo pensaba que muchas veces, o sea, no lo encasillemos solo en cuestiones vecinales, ¿no? Muchas veces tenemos este tipo de conflictos con las personas con las que habitamos bajo el mismo techo, que tenemos rutinas distintas, horarios distintos, ruidos distintos, o incluso en espacios laborales. Compartimos 6-8 horas con una persona en un espacio pequeño y quizás nos puede surgir situaciones muy similares. Entonces, lo que reflexiono es esto, ¿no? De ser conscientes no solamente cómo abordamos el conflicto, sino cómo reaccionamos también. Porque nuestra reacción afecta muchísimo, no solo a nuestro entorno, sino también a la otra persona con la que estamos teniendo un conflicto. Y esto de ser también, de charlarlo el uno a uno. Porque muchas veces en conflictos vecinales se empiezan a hablar entre vecinos, ¿no? Che, a vos también te molesta el ruido que está haciendo tal. Antes que ir con la persona, primero se empieza a armar todo un diálogo con otros vecinos y se empieza a generar quizás un enojo colectivo cuando la otra persona no actúa con malicia. Muchas veces tenemos ese instinto de pensar enseguida que la otra persona actúa con malicia. Y capaz que no, capaz que es esto, uy, no me di cuenta, no sabía, como uno no escucha sus propios ruidos, capaz que no se dio cuenta. Entonces está muy bueno esto de charlarlo primero con la otra persona y ponernos también en ese lugar de decir, bueno, pensemos que quizás el otro también tiene necesidades y no somos los únicos que estamos habitando este espacio, ¿no? Excelente. Yo lo que rescato es que muchas veces nos pasa en no quedarnos cuando nos molesta algo, no esconderlo, no guardarlo, no acumularlo, sino ponerlo en palabras y buscar las maneras respetuosas de expresar cómo nos sentimos. Es decir, me siento enojado por el ruido que hay o por cualquier situación. Entonces, las emociones son para expresarlas, no para ni ocultarlas, ni tampoco decir, bueno, acá no pasó nada, sino poder expresarlas. Segundo, digo, tomar la iniciativa, ir a dialogar, respetar, escuchar, explicar, imparcialidad, voluntariedad. Hablar en los momentos adecuados, no cuando uno quiera, sino cuando la otra persona también pueda y quiera. Y esto que decías, Valentina, cuidar lo personal, hacerlo de manera privada, un espacio respetuoso. Bueno, muchas cosas para poder compartir, muchos aprendizajes. Gracias por estar acá. Gracias, Valentina, por sumarte en la primera oportunidad y gracias. Es muy lindo escucharlas. Gracias, José, por lo enseñado y bueno, ahora queda el desafío de aplicarlo. Sí, tal cual. Ahora llevarlo a la práctica. Bueno, llegamos al final del programa. Cabe destacar y que volvemos a mencionar nueva temporada. La verdad que es una alegría para nosotros poder compartir estas herramientas para poder nosotros ser los instrumentos para resolver los conflictos a nuestro alrededor. Y la invitación sigue siendo esta: prestar atención a nuestros entornos y ver cómo podemos ayudar y ser esa diferencia, ¿no? No sumarnos a ser uno más del montón que se suma, como decíamos, al enojo colectivo, sino poder llevar una solución y que las cosas nos sigan escalando. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a que nos puedan encontrar por allí y seguir viendo más de nuestro contenido. Y le damos las gracias por acompañarnos del otro lado. Esperamos vernos en una próxima ocasión. Muy bien,

Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Terruic Propiedades, más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Terruic Propiedades. Caminante por la 102.9. Y bueno, nada. La palabra nada ha cobrado una popularidad de lo más extraña. Siempre se ha sabido que las palabras tienen un significado y se las usa siempre para ocupar un lugar dentro de una frase, para comunicar algo a alguien en algún lugar y en algún momento. Pero resulta que aparece la palabra nada para nada. Vaya si es de extrañarse. Pero resulta que nadie se extraña, y esto es muy extraño. Realmente me quedo asombrado de este proceder con esta palabrita nada, porque no significa nada y todo el mundo parece estar envuelto en esta nada. Yo me siento muy solo, porque pareciera que soy el único que no entiende lo que está pasando con esta nada. Si una palabra se iba a mencionar tanto, por tanta gente en todas partes, no había una palabra mejor, una palabra que tuviera un sentido, un valor, una propuesta. Pero no, nada de eso, nada de nada. ¿Quién ha sido autorizado para imponer la nada en casi cada frase que se pronuncia? ¿Y qué hace que la gente obedezca como una ovejita a semejante tontería sin sentido? ¿No habría alguien que propusiera otra palabra? Imaginemos que se pusiera de moda la palabra alegría. Alegría. Entonces introducimos alegría en cada frase que pronunciamos y decimos, parece que va a llover. Alegría. La vegetación va a festejar. Alegría. Eso estaría lleno de sentido. Y alguien estaría por lo menos un poco más alegre. Otra palabra podría ser justicia. Entonces empezamos a repetir justicia en todas partes. Justicia. Justicia, esto sería grandioso, sería de mucho provecho, porque nos recordaría que hay una justicia y hasta nos haría cambiar de opinión en muchas cosas retorcidas que tenemos. Qué bueno sería que se imponga la palabra justicia y nos condujera a practicar la justicia. También podría ser la palabra perdón. Ah, esa es muy buena, ¿eh? Nos recordaría la necesidad de pedir perdón y dar perdón. Esto traería la reconciliación entre muchas personas enemistadas. La palabra perdón sería una palabra grandiosa, una propuesta extraordinaria. ¿Y la palabra bondad? ¿Qué tal si repetimos bondad? Pronunciar bondad a cada rato nos pondría un freno a muchas maldades que nosotros cometemos y eso nos daría como resultado una vida mejor. ¿Cuántas palabras se podrían ubicar en nuestras frases cotidianas? ¿Cuánto propósito habría si solamente pensáramos un poquito? Pero resulta que se impone nada. ¿Y por qué razón? Es muy sencillo. Porque no hay alegría, no hay justicia, no hay perdón y no hay bondad. No hay nada, caminante. Y ese gran vacío se debe a que le hemos dado las espaldas a Dios. Esa es la razón para la nada. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Marcos Vidal, Bajo el agua. ¿Dónde está tu

Tal como habíamos anunciado al inicio de Caminante, vamos a conversar con Alicia Fabián. Ella es artista plástica, está radicada en Mar del Plata desde hace 40 años. Es originaria de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires. Como artista es autodidacta y una de sus técnicas son los retratos al lápiz. Ustedes pueden encontrar las obras de ella en Alicia-Fabián-Instagram y en general buscándola en las redes como Alicia Susana Fabián. Comenzó a pintar de grande Alicia en 2013 y bueno, hoy vamos a tocar tangencialmente el tema de la pintura, nos interesa otro tema. Me apasiona, nos dijo, cuidar mi jardín y mi huerta donde disfruto cultivando y conectándome con la naturaleza. Alicia está casada con Miguel y tiene hijos adultos y nietos. Su principal tarea en este momento de su vida es rehabilitar a su hijo Jonathan, que sufre una encefalopatía crónica no evolutiva, mental y motora. Vive en una casa cerca de la playa en el sur de Mar del Plata, a metros de los acantilados, Marisol. Desde su casa puede ver la costa y está diseñada especialmente para poder transformar ese lugar en un lugar acogedor, lindo, para poder atender a Jonathan, su hijo. Tiene mucho verde, nos dice, y desde la ventana puedo ver el amanecer. El tema de hoy entonces es discapacidad e inclusión, a conversar con Alicia Fabián, esta artista plástica que vive en Mar del Plata. Estamos viendo de comunicarnos con Alicia, a ver si podemos establecer el contacto a través de la videollamada. Bueno, Alicia ha estado hace pocos días haciendo una presentación de sus obras en Mar del Plata. Su calle preferida, nos decía la vez pasada cuando la entrevistamos, son las rutas, los caminos del sur de la Argentina y de Chile, a uno y otro lado de la Patagonia, donde estuvo haciendo turismo. Una de sus vocaciones, además de cuidar a su hijo y de pintar, es visitar geriátricos, hospitales e incluso villas de emergencia. Estamos tratando de comunicarnos con Alicia, pero tenemos problemas. Podemos escuchar el audio de uno de nuestros oyentes mientras buscamos de conectarnos, que nos cuenta su experiencia en respuesta a la consigna de cómo fue la experiencia con relación al trabajo de su papá. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Damián. Mi viejo tuvo dos laburos importantes, por lo menos que yo recuerde muy bien. El primero fue, tenía sociedad en una cochería. Entonces yo estaba, cuando lo iba a ver, siempre veía los cajones ahí, a una señora llamada Irma, que era la maquilladora, la que preparaba el cuerpo para que parezca más lindo. Y bueno, todo eso para mí era normal, ver los cajones, las personas adentro. Bueno, eso es lo que se vive en una cochería. Y el segundo trabajo muy importante que tuvo, que yo lo recuerdo, era cuando él trabajó y era jefe de mantenimiento de Little Park. Y para mí era tremendo, porque él me decía el día anterior, ¿venís mañana? Bueno, dale, voy. Así que me dijo, venite al mediodía. Y yo agarraba la bicicleta, la subía al tren. Yo era de Castelar. Así que me subí al tren, en la parte de carga, con la bici, y me bajaba en 11, y de 11 pedaleaba hasta Avenida Libertador, donde estaba Little Park. Y ahí me quedaba todo el día, lo ayudaba. Por ejemplo, él arreglaba un cochecito del Super 8 volante y me decía, andá y probalo. Así que yo andaba vuelta gratis. Y si no, arreglaba los cochecitos de la montaña rusa, las ruedas, no eran de goma, eran de rulemanes, así que cambiaban los rulemanes, ponían rulemanes nuevos y me decía, anda, probalo. Así que me subía a la montaña rusa gratis y así estaba toda la tarde, a veces iba con amigos. Pero lejos mi viejo fue un grande con todas las letras. Y la verdad que lo extraño muchísimo porque el año pasado se fue y bueno, nada. Eso. Que tengamos una buenas tardes. Buenas tardes. Era la palabra de Cristian, nuestro oyente, que nos contaba su experiencia en respuesta a la consigna, el trabajo de tu papá y o de tu mamá, eventualmente, y cómo se metía en la vida, en tu vida. Y él nos cuenta acá su experiencia. Muchas gracias. Estamos en contacto entonces con Alicia Fabián, la artista plástica, desde Mar del Plata. Muy buenas tardes, Alicia, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, David. Bueno. Me costó conectarme, tenía poca señal, por eso tardé. Bueno, no importa porque estábamos escuchando la historia de un oyente con relación a su papá. Y te pregunto a vos, yo sé que perdiste a tu papá en una temprana edad, pero sí tuviste a tu mamá. ¿Cómo, que es la consigna de hoy, ¿no? ¿Cómo te marcó el trabajo de tu mamá en tu vida? ¿Cómo la observaste, cómo la miraste y cómo se metió en vos también, ¿no? Porque los hijos muchas veces aprenden de la mamá o del papá, de lo que ven hacer, ¿no? Sí, yo creo que mi mamá me marcó con la idea de ser una mujer que se las bancó sola. Yo tenía 7 años, mi hermano 5, y siempre trabajó en la costura, entonces en eso me marcó en ser determinada y constante. Es una mujer que se sacrificó mucho, pero que vivió una vida interesante dentro de lo que es este plano que nos toca a cada uno, ¿no? Y marcó mi vida, sí, en un montón de áreas. En un montón de áreas. En algunas cosas en forma buena y en otras no. Claro. En las cosas buenas, para destacar, era eso, que era una mujer que se mantuvo sola, fuerte, vital, siempre, con mucha energía. Y bueno, creo que en eso me desafió siempre. Claro. Bueno, estamos haciendo esta entrevista y ustedes la pueden ver por video también, ¿eh? Si entran a fmradiobox.com, también al canal de FM Box en YouTube, pueden vernos Alicia Fabián, Alicia Susana Fabián, que es como la pueden buscar en Instagram, en otras redes para conocer sus pinturas. Y en este momento te estamos viendo, Alicia, y estamos viendo atrás una pintura. ¿Por qué no nos contás qué es esa pintura y de paso nos metemos en el tema de hoy? Bueno, es un retrato que hice de Jonathan, lógico que lo intervine al óleo, y realmente también me quiero dedicar, estoy haciendo otros retratos, quería poner otro, pero bueno, por tiempo no pude hacer. Perdón, donde, ¿quién es Jonathan? Es mi hijo, que tiene una discapacidad mental y motora. Es una encefalopatía crónica de nacimiento, no evolutiva. De nacimiento, por una mala praxis, en un accidente de cateterismo, y bueno, hizo múltiples infartos cerebrales con un pronóstico de deterioro y muerte, pero bueno, aquí estamos con Johnny de 34 años. ¿Y cómo es su familia? ¿Cómo está armada, constituida, aparte de Johnny? Bueno, mi familia está constituida por 2 hijos que están en pareja, tengo 4 nietos, o sea, tengo una hija y un hijo, y mi hijo tiene 2 hijos varones y mi hija un hijo y una nena. Bien, ¿cuántos nietos? Mi esposo. Estoy con mi esposo, que es mi compañero de vida, y vamos juntos, en todo vamos juntos. Claro, claro. Creo que por eso hemos afrontado la vida así como familia, ¿cierto? Juntos, y por eso es posible también. Claro. La inclusión a veces con la discapacidad, incluirlo como familia, creo que fue lo mejor que me pasó en una de las decisiones buenas que tomé yo, que respeto a todo el mundo que toma otras decisiones, pero cuando yo ni tenía 17 años, que iba a una escuela especial, horario muy reducido, porque tenía convulsiones y un montón de cosas, no me gustó verlo así, ya mis hijos estaban más grandes, por encima de en los 20 años por ahí, y yo ni tenía 17, y bueno, decidimos con mi esposo de tratar de tener los tratamientos en la casa y que viviera en familia, a ver si podíamos hacer una adaptación a vivir con él como una vida común. Ya no, generalmente para mí las instituciones es por patologías, o sea, de acuerdo al síndrome, de acuerdo a la patología, va el chico, y bueno, sacarlo de ese entorno y hacerlo vivir en familia. No es fácil, hay personas que nos han criticado por eso, pero bueno, fue nuestra decisión. Eso implica seguramente... Alicia, mucho trabajo, mucho esfuerzo, ¿no es cierto? No tenerlo en la institución y tenerlo en tu casa significa que vos te ocupás principalmente. Y no sé cómo entró en su momento la familia, porque ahora los hijos no están, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo tomaron los hijos y tu esposo toda esta situación? Creo que a nosotros nos ayudó mucho en saber que yo ya sabía antes que Jonah nazca que algo iba a pasar. Yo tengo una relación a través de lo que con Jesús, a través del planteo que hace Jesús en nuestras vidas, y eso me ayudó y me dio la capacidad de entender que todos vinimos para trascender a través del viento, del espíritu, o bueno, o de todo eso que es esa plenitud grande, y desde esa óptica tomamos la decisión. Y creo que mis hijos, quizás seguro que si vos hablaras con ellos, ellos contarían su versión. Yo claro. Tengo la mía. Nosotros nos esforzamos porque ellos también tuvieran el lugar que les correspondía en la familia. Cosa que costó, pero que creo que vivimos bien como familia. Lo logramos con todas las dificultades, porque no fue fácil, fue muy difícil. Porque hubo muchas internaciones de mi hijo... una mamá que a veces iba y corría mucho, dormí pocas horas muchos años, eso trajo problemas de salud a los dos, a mí y a mi esposo, pero hoy que puedo mirar para atrás digo, no me equivoco de la decisión que tomé, de que eso para mí es integrar, porque hay veces que integrar es llevarlo a una escuela común o al chico hacerlo sufrir en un ámbito que tampoco pertenece. Yo creo que está bien escolarizar donde corresponde y que estén, pero si uno puede y logra que viva en familia, es bueno para él y bueno para uno que deja de correr. Yo la rehabilitación la tengo en mi casa, o sea, las personas vienen a mi casa, el kinesiólogo, la terapista, a pesar de la edad de Johnny, que tiene 34, seguimos con ese tipo de estímulos. Los acompañantes, bueno, he tenido acompañamientos en mi casa también, de gente que se ocupa. Pero bueno, en este tiempo no, tuvimos como una especie de descanso también. Las obras sociales no pagan, nosotros, yo y mi esposo, yo tengo 73 años, mi esposo 72, entonces eso nos hace mucho estrés, andar mucho. En este tiempo es como que estamos más relajados. Claro. Y cada salida que se hace, mi esposo lo lleva. En este momento mi esposo puede hacer una actividad y Johnny está sin silla de ruedas y sin... implementos como bastones y así, por este trabajo que se hizo de darle libertad de estar y estar todos los días, rehabilitación. Cuando él nació, ¿qué diagnóstico le dieron los médicos? Es decir, ¿cuál iba a ser su futuro según los médicos? Cuando él nació con una cardiopatía y en un accidente de cateterismo le perforan la aurícula, lo cual le provoca la muerte y múltiples infartos cerebrales. El diagnóstico era que no viven. Bueno, pasó dos cirugías más de corazón, 14 cirugías en las piernas, muchas convulsiones hasta los 20 años, pero bueno, hoy decimos que podemos vivir con él. Aparecen cositas por ahí, pero se puede vivir con él. ¿Y él se moviliza por sus propios medios? ¿Cómo es eso? Él ahora se moviliza y era que no, hasta el que lo operó de las piernas me dijo, olvídate, la silla rueda la tengo, porque no va a caminar, pero mira, David, yo tuve una palabra una vez, que mi hijo no iba a morir. Entonces dije, me voy a poner a trabajar. Y todos los días, una hora, la gente que me conoce, si escucha la radio alguno, yo todas las mañanas, una hora, me dedico a sus piernas, y antes era a la mañana y a la tarde. Amén de que venga el kinesiólogo, la terapista. La familia estuvo, o sea, nosotros los íntimos hemos estado compenetrados en lo que fue la infancia. Hoy mis hijos son grandes, tienen sus vidas. Hoy nosotros somos mi esposo, Jonathan y yo. ¿Y cómo vivieron? Resto de la familia se corre, ¿viste? Uno a veces se queda muy solo porque uno tiene muchos gastos, está siempre ocupado, o está siempre con médicos o con cosas así. Entonces te quedas un poco solo. Por eso muchas personas yo entiendo que tienen que llevar su hijo a una institución, porque si tienen que trabajar, o yo veo papás que emocionalmente han estado muy... se han enfermado ellos, porque la economía se cambia, los tiempos se cambian, no hay horas de sueño, y comprendo que a veces es necesaria una institución porque estás muy solo. Hablo en general, hablo de lo que por ahí yo he percibido, ¿no? Claro, tu experiencia, por lo que nos estás diciendo, es un poco distinto, tiene que ver con la situación, tu carácter, tu temperamento también. Y te pregunto, ¿cómo reaccionó a lo largo de los años tu entorno, la gente que está cerca tuyo, te conocía de toda la vida y de repente llega esta situación de un chico discapacitado, que es distinto? A veces los que no vivimos una situación así, nos cuesta, nos trabamos, ¿cómo hacemos? ¿Qué le decimos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo fue esa experiencia de tu entorno? Familia, fuera de la familia, del núcleo familiar me refiero, ¿no es cierto? Y de amigos, conocidos, vecinos, etcétera. Y la gente medio como que a veces se va corriendo y a veces vos notás que hay... ¿para qué gastan tanto? O mejor que no hubiera estado, o cosas así, porque mira cómo se rompe todo, todos sufren. Vos sabés que nosotros con mi esposo siempre decimos, cuando nos levantamos y escuchamos la voz de Johnny, él canta mucho, y nos alegra, no significa que es una carga, y ha sido un desafío también, porque de repente uno habla con determinadas personas y te escuchan porque dice, uy, la flauta, ¿de qué me estoy quejando? Si estos pueden, encima para algunos somos unos ancianos. Pero hubo personas que me dijeron, no puedo ir a tu casa porque no lo puedo ver. Yo ni al principio... ¿Qué te dijeron? Que le daba como cosa verlo así, ¿viste? Que él babeaba, tiraba todo al piso, qué sé yo, se ponía repetitivo. Hoy no, por los tratamientos, la ciencia aumentó mucho, y yo creo también, como te dije, que hubo un nadar en la experiencia del espíritu, un confiar, y muchas veces he pensado, si se muere, bueno, será su momento, y nunca hubo enojo. Pero yo entiendo al que no, en su momento no lo aceptaba, ¿viste? Es así, o ir a una casa y tocar todas las cosas, ¿viste? Empezar a tocar todo, y vos estar ansioso porque hace ruidos o porque se pone repetitivo, y darte cuenta que molesta. Ahora, lo que nos estás contando, él tuvo una mejoría importante a lo largo de los años, fruto de ese tratamiento. Yo realmente he hablado con su neurólogo acá, no sé si lo puedo nombrar, es un señor que también tiene más de 70 años, tiene 70 y pico, 75, y Ricardo Crañas, que es su neurólogo, me dice no coincide su tomografía computada con lo que es él. Sí, tuvo una gran mejoría. Qué bueno, qué bueno. Y contanos un poco de tu casa. ¿Cómo es tu casa en función de él? Porque está cerca del mar, tiene comodidades, está pensada para él, ¿no? Mi casa es grande, vivimos en esta casa por él. Nos hemos esforzado mucho económicamente para poder mantener este caserón. Y tenemos una casita en el sur, que mi esposo había comprado un terreno, donde vamos y venimos. En verano nos vamos para allá y en invierno estamos acá. Realmente tengo buenos hijos, tanto mi hija como mi hijo, que han sido puntales en nuestras vidas, a lo cual les agradezco mucho a ellos también, ¿no? Porque hay veces que en nuestra economía tenemos jubilaciones mínimas y un alquiler que me da mi hijo. y hemos logrado mantener esto, y esto también es un, como, no me gusta usar la palabra milagro, ¿no? Porque está muy manoseada, pero es como una realidad que yo a veces digo, vivo esta experiencia y noto que hay una asistencia, que hay una asistencia de parte, que hay un regalo de parte de esta plenitud para nosotros, es mi experiencia, es nuestra experiencia. ¿Cómo es tu casa? Y ¿vos? Hemos podido seguir adelante. Sí, vos decías que tu casa es un caserón, ¿por qué decís que es un caserón? Y porque vivíamos, mi madre vivía arriba y mis hijos tenían cada uno su habitación, éramos, y Johnny tenía que tener la del propio porque él había que estarlo asistiendo en sus primeros años de vida porque dormía con un canal termoplástico, había muchas cosas en la casa como barras, como bipedestadores, lo mismo hay cosas porque tengo pelota, tengo lugar donde él hace gimnasia. Y bueno, la quisimos vender muchas veces, pero siempre decimos, no nos queremos ir a algo muy chico porque el invierno acá es muy cruel, el Mar del Plata, y él está mucho quizás adentro caminando, y si vos estás en algo muy reducido no se puede mover. La casa tiene un jardincito, no muy amplio, pero tiene, yo me doy cuenta que él está cómodo y se puede mover, si no estaría mucho sentado, que es lo perjudicial. Que también a veces en los lugares en los que uno los puede llevar a un chico con una discapacidad motriz, que él tiene una cuadriparesia, si se sienta por un periodo importante y hace frío, después no puede caminar. En cambio en la casa uno matiza, ¿viste? Incluso, como vos hablas de mejoría, él hace pequeñas actividades que por repetición, él aprende por repetición, por golpe, digo yo, porque taca, taca. Y bueno, eso ha hecho que tenga que puede ir al baño, acompañarlo a bañarse y que intente solo. Y siempre estamos, siempre tiene que haber alguien, no puede estar solo, eso sí. Alicia, es importante, sí. Vos planteabas la posibilidad de que, bueno, muera en algún momento, y bueno, si le toca, le toca, dijiste, pero la posibilidad puede ser a la inversa, de que vos no estés en algún momento y él quede. ¿Cómo? Eso seguramente que lo has pensado, ¿no es cierto? ¿Cómo lo has pensado justamente? ¿Cómo lo ordenan, lo organizan con tu esposo? Mi esposo cree mucho, es un hombre que realmente a veces me ha sorprendido con su fe. Él tenía un pronóstico de trasplante de corazón, mi esposo, creo que una vez lo charlamos, y bueno, y recuperó, bueno, con unas cosas que le hicieron, ahora una funcionalidad que le dijeron puede manejar, puede hacer vida normal, con su medicación. Entonces, él tiene mucha confianza en que el día que nosotros no estemos, se van a encargar, dice mi esposo, los de arriba, o sea, se va a encargar este padre de amor que tenemos, de él, y él va a tener que vivir su experiencia sin nosotros. Y si yo me empiezo a preocupar por esas cosas, no puedo vivir el presente. Yo, David, mira, lo que pasó, pasó. Su accidente de cateterismo, nuestras vidas. El futuro lo desconozco, no sé el mañana. Pero no quiero temer a lo porvenir. Sí que hemos, nosotros nuestra casita que tenemos ahí en el sur, la pusimos a nombre de él, hemos hablado con nuestros hijos, nuestros nietos también lo saben, de que en el caso de que faltemos, que eso quede, está a nombre de él, hecho con el juez, para que él tenga futuro y ese respaldo, para que no le falte nada. Es lo único que nosotros humanamente podemos hacer acá, y confiar en la familia que va a quedar, ¿no? Que va a administrar en favor de él. Claro. Y de las otras, o sea, no... Porque no sabemos quién se va primero, exactamente. Alicia, cuando vos decís en el sur... ¿Perdón? En el sur, acá en Mar del Plata, es lo que sería la zona de los acantilados, por ahí. Y para terminar, contanos un día de Johnny y tuyo, porque sos vos la que estás ahí, ¿no? ¿Cómo es? Exacto. Bueno, hablemos de hoy. Hoy nos levantamos, yo y mi esposo antes siempre, tenemos un tiempo, pero cuando Jess se levantó, él va de su habitación a la nuestra, porque la cama es amplia, entonces le hacemos un desayuno de jugos con una máquina, ¿viste? Zanahoria, remolacha, un montón de cosas y verduras que a él le encanta con manzanas, y algunos mates, porque ahí yo comienzo sus masajes. He aprendido que es dedo por dedo, pies, pero no es continuo. Yo le hago masajes y algunas cosas le voy hablando a él como para que él las vaya haciendo solo, y voy acomodando su habitación, o bueno, voy programando a mi esposo hacia algunos mandados, y cuando termino, lo acompaño para hacer su higiene de su cara, bueno, todo lo que... los hábitos, ¿no es cierto? Todos los hábitos. Claro, para arrancar el día. Lo ayudo a vestirse también, lo ayudo a vestirse, lo acompaño a hacer sus hábitos, vigilo que se cepille bien los dientes, porque generalmente estos chicos tienen la saliva más espesa debido a la parálisis, a cómo trabajan su masticación. Entonces, para que no tener problemas, un buen cepillado. Y después sí, completa su desayuno. Generalmente mi esposo hace mandados, así que ni bien sale mi esposo, él se va con mi esposo, en el día de hoy. Y después vuelven. Cuando vuelven, bueno, almuerza, por ahí mira algún programa en televisión, le hemos enseñado a aprender la televisión, programas de auto, de música que le guste, duerme un ratito y viene la terapista ocupacional que va a venir ahora. Y ella está una hora con él también, a veces hace trabajos intelectuales, o por ejemplo, bueno, lo que hace una terapista ocupacional, ¿no? Algo en la cocina, siempre reforzando hábitos. Después, hoy generalmente íbamos a hacer una salida que teníamos unas obligaciones más tarde, y bueno, iba con nosotros. Su vida pasa que cada vez que nos movemos, sale. Y hoy vamos a ir hasta la casa de mi hija después, o ayer también fuimos, mi esposo está haciendo unos trabajitos ahí, y bueno, lo llevamos y siempre está participando. Mañana tenemos un casamiento, él va a ir al casamiento. Siempre que salimos lo involucramos. Y cuando sabemos que hay un lugar en el que él no la va a pasar bien, o que sabemos que la gente va a estar todo charlando y él no va, él va a estar sentado a un costado, a veces elegimos quedarnos. O sea, ustedes se quedan con él. Sí, nos quedamos en casa, siempre hay cosas. Como te digo, la casa es grande, mi esposo ayer estuvo pintando, él está afuera, charla, lo hacemos llevar alguna cosa, bueno... No, lo que quiero decir es esto, que cuando ustedes salen, lo llevan con él. Si no lo pueden llevar, ustedes se quedan con él. Nosotros nos quedamos. Yo, por ejemplo, cuando hice mi muestra de arte, él fue. Yo ayer tenía unas charlas y se quedó mi esposo con él y, bueno, se puso a pintar la cochera y me dice, bueno, acá estuvimos con Johnny, trajo el equipo de mate, lo hace preparar mate. Vivimos una vida así, en familia. Hoy nos da el cuerpo, nos da las ganas. O sea, yo lo veo que mi marido lo hace con alegría, y bueno, así estamos viviendo esta etapa. ¿Cómo se llama tu marido? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Bueno, para terminar, Alicia, un consejo, tal vez haya una persona, un hombre, una mujer, que esté en una situación similar a la tuya o la está empezando a enfrentar, ¿no es cierto? ¿Qué le decís? Que no va a ser fácil, que no son angelitos, como dice la gente, que son personas, que lo traten siempre como una persona, y que los diagnósticos médicos y los no, para mí nunca existieron. No va a caminar, no va a hablar, no va a controlar esfínteres, no va a poder masticar. Siempre hay que ir por el sí, y no frustrarse. No frustrarse, que es lo más importante, que llegue hasta donde él pueda llegar. Y tampoco cargarlo y sobrecargarlo de actividades, de médicos, porque eso a veces cansa a uno mismo, uno se enferma, y ellos también, porque son como una esponja. Si uno está mal, estos chicos lo perciben. Si uno está contento, ellos van a sonreír. Si no se logran los desafíos que uno se propone, no preocuparse, o sea, no estar lo que logró o no, sino disfrutarlo como es, que sea feliz. Una de las cosas que siempre digo a mi esposo, él es feliz. Se levanta contento, se acuesta contento. En un momento le costaba dormir, me dijeron psiquiatra, psicólogo, medicación. Entonces dijimos, tenemos que ver por qué no puede dormir, qué es lo que lo está provocando. Y era que tenía exceso de actividades. Iba a la pileta, venía la pileta, la terapista, la fonoaudióloga, el acompañante lo sacaba y bubu. Entonces a la noche quedaba, sacamos un poco de actividades, lo dejamos descansar, que haga una vida así más relajada, y desaparecieron los síntomas.

El camino a ese cielo es más estrecho. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Mi nombre es Eugenio, tengo 76 años, soy la última persona viva que recuerda. Mi abuelo llegó a Estados Unidos en 1923, 15 años, solo, sin hablar inglés. Construyó una vida desde cero. Mi padre luchó en la Segunda Guerra Mundial. Volvió con fragmentos de metralla en la pierna y pesadillas que nunca compartió. Mi madre sobrevivió a la polio. Usó una férula en la pierna toda su vida y nunca se quejó. Pasé 50 años recopilando sus historias, grabándolas, organizándolas. 3 archivadores llenos de documentos, 17 álbumes de fotos, 40 horas de grabaciones de audio. La historia de nuestra familia, preservada, protegida, lista para ser transmitida. Pero nadie la quería. En el último día de Acción de Gracias, saqué los álbumes. Mi hija Patricia suspiró. Papá, otra vez las fotos viejas. Mi nieto Marcus ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Intenté contarles sobre su bisabuelo, el barco en el que llegó, el trabajo en la fábrica que arruinó sus pulmones, la escuela nocturna donde aprendió a leer inglés. «¡Qué lindo, abuelo!», dijo Marcus, aún mirando la pantalla. Patricia cambió de tema y empezó a hablar de su renovación de cocina. Guardé los álbumes. Esa noche no pude dormir. Pensaba, cuando muera, todo esto se pierde conmigo. Las historias, el contexto, las dificultades que hicieron posible nuestra familia. Estas personas en mis pantallas, mis nietos que se quejan del wifi y del precio del café, no tienen idea de lo que sus antepasados soportaron para que existieran. Y no les importa. Decidí tirar todo, cada documento, cada foto, cada grabación. Si nadie lo quería, ¿por qué debía conservarlo? Empecé por los archivadores. Saqué los papeles de naturalización de mi abuelo, su primer talón de pago de 1925. 23 centavos la hora. Sostuve aquel talón listo para arrojarlo a la basura. Entonces vi la letra al reverso, el inglés tembloroso de mi abuelo. Primer dinero en Estados Unidos. Envié la mitad a mamá, guardé la mitad para clases de inglés. Había enviado la mitad de su primer sueldo a 23 centavos la hora a Polonia, a una madre que nunca volvería a ver. No pude tirarlo, pero tampoco podía obligar a otros a interesarse, así que hice algo diferente. Fui a la biblioteca, pregunté si tenían una sección de historia local. Tenían. Pequeña, mal financiada, mayormente olvidada. La bibliotecaria, una joven llamada Keisha, se iluminó cuando le expliqué lo que tenía. Eugenio, sería un honor. Historias de inmigrantes de esa época. Apenas tenemos algo. Durante el mes siguiente doné todo. La biblioteca digitalizó todo y lo incluyó en su colección permanente. Estará disponible para investigadores, explicó Keisha. Estudiantes, historiadores, personas que realmente quieran saber. El día que entregué la última caja, Keisha dijo algo que me conmovió. Su familia quizá no le importe ahora, pero algún día sí. tal vez su tratamiento dentro, su tataranieto dentro de 50 años, tal vez un extraño investigando inmigración. Estas historias merecen existir, incluso si no todos quieren escucharlas. La semana pasada, una estudiante de posgrado de la universidad me contactó. Está escribiendo su tesis sobre inmigración de Europa del Este. Encontró la historia de mi abuelo en la base de datos de la biblioteca. ¿Puedo entrevistarlo? Preguntó. Usted es la única conexión viva con esa historia. Hablamos durante 3 horas. Tomó notas. Hizo preguntas profundas. Realmente le importaba. Cuando terminamos, dijo: mi abuela llegó de Vietnam en 1975. Intentó contarme sus historias. No la escuché. Murió el año pasado. Ahora esas historias se han perdido para siempre. Gracias por preservar las suyas. Volví a casa y llamé a Patricia. Doné los archivos de la familia a la biblioteca, le dije. Hubo silencio. Luego, ¿qué? Papá, eso era nuestro. No lo querían. No lo dije. No tenías que decirlo, Patricia. Pasé 50 años intentando compartir esto contigo. Siempre estabas ocupada. Más silencio. Luego, suavemente, ¿puedo verlos? En la biblioteca. Ayer Patricia y Marcus vinieron. Me pidieron que los llevara a la biblioteca a ver la colección. Pasamos 4 horas allí. Marcus hizo preguntas reales, tomó apuntes. ¿Por qué no nos dijiste que el bisabuelo tenía solo 15 años cuando llegó? Preguntó. Eso es apenas 3 años más que yo. Lo intenté, respondí, muchas veces, muchas veces. Patricia tocó la foto de naturalización de su bisabuelo. Tengo sus ojos, susurró. Ahora lo entienden. Ahora que está en una biblioteca. Oficial, importante. No solo las aburridas historias del abuelo. Duele, pero al menos están escuchando. Tengo 76 años. Soy la última persona que recuerda estas historias de primera mano. Pero ya no se perderán. Están preservadas, seguras, esperando a alguien que se interese. Tal vez tu propia familia. Tal vez un desconocido. No importa. Las historias familiares, la inmigración, las guerras, la supervivencia, las pequeñas victorias importan. Aunque tus hijos pongan los ojos en blanco. Escríbelas, grábalas, dónalas a un lugar seguro, porque el niño de 15 años que se aburre en tu mesa de Acción de Gracias podría ser el anciano de 76 que desesperadamente deseó que lo hubieras escuchado. No dejes que las historias mueran contigo. Encuentra a alguien que las mantenga vivas. Aunque no sea tu propio hijo, la historia merece sobrevivir. Juan Luis Guerra, Enrique Iglesias, Cuando me enamoro. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí y hasta lo cero. Me pierdo cuando me enamoro. A veces desespero cuando me enamoro. Cuando menos me lo espero, me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo. Sonrío,